de abrir y cómo no vamos a tener un amigo. Fue parte del programa durante 9 años, ¿eh? Nos llegó a la décima. Sí. Hablamos de Horacio Freud, que ya lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Horacio? Un gustazo, ¿eh? Sí, buen día. Uh-huh. Encantadísimo de estar acá. No llegamos a la décima, pero... Retomamos, cualquier momento retomamos. Por supuesto, ¿por qué no? Por ahí desaparecieron las situaciones que impedían seguir en ese momento. Y bueno, acá estamos. Ahí está. Bueno, fecha importante, ¿o no? Sí, sin duda. Es una fecha que siempre la conmemoramos, la queremos destacar, porque uno siempre piensa, una conciencia. Conciencia animal, claro, conciencia. Hay días que hay que aprovecharlos para que, teniendo en cuenta la predisposición de la sociedad para recibir mensajes ante determinadas fechas, digamos, es bueno aprovecharlas para reafirmar los objetivos que tenemos nosotros como animalistas, ¿no es cierto? Está bueno, si uno, bueno, lo hemos hablado cada 29 de abril, rememorar a aquel tipo, aquel pionero, ¿no? Que ya proponía que no haya riña de gallo, que no haya doma de caballo, estamos hablando en el 1800. Y que fue prácticamente, sino que fue a instancias de Domingo Faustino Sarmiento, el autor del primer esbozo de ley nacional de protección animal, ¿no? Que después se tuvo en cuenta en el año 54 para hacer la definitiva, la que hoy nos está rigiendo. Tendríamos que avanzar en una reforma ahí, ¿o sí, no? Sí, sin duda, habría que avanzar. Lamentablemente, todos los avances que se han propiciado, si bien tenían modificaciones interesantes, como el aumento de la pena, que eso es una cosa que nos viene taladrando la cabeza desde hace rato, porque no tienen condena todo, cualquier maltratador o tipo que ejecute crueldad con los animales. Pero el aumento de la pena tiene que ir acompañado por la no eliminación de una palabrita que está en la vieja ley y que habla de que los animales son víctimas de maltrato. En todas las modificaciones últimas se eliminaba esa palabra y eso significaba una pérdida de derechos ante la justicia. Mira, muy importante, ¿no? No es lo mismo una víctima que aquel que está sufriendo una infracción. Hay que avanzar en eso, hay fuertemente. Hay que avanzar eso y respetando esa palabra en la nueva nomenclatura que tenga la ley. Viste que los escenarios a veces dan la sensación que son propicios, pero tienen que ir acompañados con políticas fuertes para lograr ese salto de calidad, ¿o no? Sí, seguramente. El Estado tiene que estar acompañando y tiene que estar acompañando justamente porque tiene que responder a las necesidades de la sociedad en general. Y hoy en día la sociedad en general está pidiendo cambios, está pidiendo que se respeten los derechos de los animales como seres sintientes, como sujetos de derecho, ¿no? Y acompañando a eso también, una estructura de la comunidad en general, en las normativas que controlan y regulan el tratamiento de los animales, acorde con el proteccionismo, con la necesidad del respeto de los derechos de los animales. Uno entiende que a veces tenemos grandes avances, pero después tenemos a veces algunos retrocesos importantes también, ¿no? Uno, celebramos el tema de la pirotecnia. Yo me he sorprendido en algunos casos con el tema de la pirotecnia, para peor, digo, ¿eh? En la ciudad de Concordia. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estás viendo hoy? Bueno, el tema pirotecnia, nosotros vemos que si bien se logró la ordenanza, que significó un avance y significó, sobre todo el primer año, un respeto bastante importante por eso. Después que más o menos que se fue perdiendo un poco la calidad del control. Del control, claro, ahí está, ¿no? La aplicación y el control fundamentales, pero hoy mermado. Sí, hoy me he armado bastante y digamos, nosotros hemos tenido algunas reuniones ya con la nueva administración proponiéndole un mayor control, una modificación de la ordenanza si fuera necesario, porque es importante de que esta ordenanza que fue aprobada previamente en una audiencia pública donde la totalidad de las personas concurrentes, incluidos profesionales, médicos, profesionales veterinarios, profesionales del derecho, estuvieron de acuerdo en que había que prohibir, en que había que eliminar la pirotecnia, ¿no? La única persona que defendía fue era el fabricante o y el empresario de los cohetes, ¿no? Para decirlo. Pero no. Tampoco ni siquiera tuvo argumentos como para convencer. Muy bajo, muy, muy débil el argumento, como el trabajador que trabaja en eso, más que eso, que iba a ser ilegal si no, pero bueno, podés dejar de hacer una ley porque sean ilegales, pero, ¿o no? Pero obviamente, además de los derechos del trabajador para eso, ¿de qué derecho me hablas o de qué trabajadores me hablas cuando estás expendiendo pirotecnia a dos manos con dos o tres empleados? Y eso en el mejor de los casos, es decir, en época donde es mayor la posibilidad de venta que sobre el fin de año. Si no, mientras tanto, estás subsistiendo con otras cosas. Horacio, si te llevo al tema de los caballos, estoy viendo muchos caballos en la calle. Sí. Muchos caballos sueltos, muchos caballos. ¿Cómo estamos con eso? Si bien a veces nos encontramos con la noticia de que sacan un caballo y le dan cierta grado de dignidad, para decirlo de alguna manera. Uno entiende que tampoco hay grandes avances con el tema del TAS, si bien a veces se anuncia, pero después cuando vas a la realidad es difícil. Sí, eso lo tenemos que dividir en dos al tema caballos y carros acá en Concordia. Una cosa en la que se está una de las partes en que se está trabajando mucho es en la prevención del maltrato. Prevención y ejecución de la eliminación del maltrato. Cuando se secuestran animales de la calle y se los lleva a un lugar donde se le va a dar una mejor vida, como decías, incluso si la justicia autoriza, se los pueden entregar en adopción a nuevas familias, eso es una cosa. Pero ahí estás trabajando con la ley y aplicando la normativa de protección de los derechos del animal. La otra parte, que sería la eliminación de la tracción a sangre de forma definitiva, yo creo que está bastante frenada y bastante demorada. A pesar de que ahora, en estos últimos tiempos, se hizo un anuncio muy importante, ¿no? Pero un anuncio, al fin, que ya otras veces se ha hecho, si bien ahora nosotros entendemos que es apunta a ser más efectivo, como es el chipeado de los animales. Por ahí algunos no lo aceptan, no lo entienden, creen que es un gasto superfluo. Pero mira, durante todos estos días hemos tenido reclamos a ver de qué manera podíamos ayudar nosotros a personas que le han robado animales y no saben cómo recuperarlo o saben dónde están, pero no pueden. Si la implementación del chip, una cosa que le habíamos propuesto hace muchos años, creo que cuando iniciamos la campaña para terminar con la tracción a sangre, en el año 2012 o 2014, por ahí, si los animales estuvieran chipeados, sería mucho más fácil recuperarlos para su verdadero dueño. Hoy en día, en la mayoría de los casos, los animales no tienen ni siquiera marca. Gracias a Dios, decimos nosotros, porque la marca es un método cruel para un hierro candente ahí aplicándoselo al pobre animal. Pero de todas maneras, siempre hay algunas señales en cicatrices, diferentes formas de reconocer un animal. Pero el chip sería invalorable porque es indiscutible la posesión del animal a través de ¿y eso estamos avanzando? En eso lo ha anunciado la municipalidad como el primer paso en el inicio del programa de eliminación de la tracción a sangre. Bravo. Por eso digo que si bien es un anuncio, eso va a llevar un tiempo implementarlo, creemos que es un paso interesante, pero hay que continuarlo. Hay que seguir adelante porque no es cuestión de... Sí, pero muchas veces anunciamos y después quedamos. Sí, después quedamos ahí. Ya tenemos la experiencia con las administraciones anteriores, que se entregaban motocarros, que bicicarros, que qué sé yo, que se prohíbe la entrada al radiocéntrico, que se va ampliando la zona. Pero de todas maneras, lo vamos a volver a decir siempre, si vos nos le das una alternativa a las personas que andan arriba del carro, no vas a poder. Van a volver en algún momento a... Porque aparte muchas veces lo toman como, no, yo sé, es lo único que sé hacer. Primero no, dale opciones, y vas a ver que saben hacer otras cosas. Pero claro, seguramente habrá algunos, porque por una cuestión etaria, por una cuestión de conocimientos, de no tener estudios suficientes, no le podrás ofrecer un cambio significativo. Pero de todas maneras, si empezás por los que sí podés hacer, vas a ir disminuyendo la cantidad. Y ya va a ser un logro. Claro, va a ser un logro. Y además, cuando vos empezás algo bueno, viene el contagio. ¿No? Cuando hay algo que es efectivo, la comunidad se va contagiando. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Aparte, siempre hablamos, ¿no? El tema de la atracción a sangre y los carros. Termina afectando casi a toda la comunidad. Obvio, obvio. Hasta el más desinteresado en algún momento se te paró un carro adelante y lo terminaste puteando para adentro, para decirlo de alguna manera, y querrás que esto no esté más. Hay que tomarlo con ganas, con fuerzas y con un ente municipal que se ocupe exclusivamente de eso. Sí, tendría que ser como un área exclusiva. No puede ser una cuestión difusa de que le interesa al bienestar social, le interesa a veterinaria, le interesa la parte, qué sé yo, de obras públicas, por las calles, por lo que sea, ¿no? Tiene que haber un ente que maneje todo y de esa manera. Lo dijimos muchas veces, Pablo, acá lo hemos conversado. Tomame 10 familias, 8 si querés, 5 si te parece por mes, y solucionar el problema. Yo creo que pasa por ahí, generar un área exclusivamente para eso. Porque en algún momento esa área va a tener que mostrar resultados. Y los resultados van a ser en beneficio de todos. ¿No? Y no es necesario tampoco una enorme inversión para eso, simplemente. Si vos en este momento tomás, por ejemplo, los planes educativos que se están desarrollando en el regimiento, ¿no? Y me tomás 10, 15, 20 carreros donde le vas a enseñar a trabajar en carpintería, en sastrería, en algunas. Y en su momento el tipo va a ver que le conviene más trabajar en eso. Que atar el caballo al carro y salir todas las mañanas a ver qué encuentran. Seguro. ¿Cómo estamos en otras, teniendo en cuenta la fecha, ¿no? ¿Cómo estamos en otras cuestiones que muchas veces lo tomamos como problemáticas importantes, como era el tema de las castraciones, cómo es el tema de los criaderos de perros? ¿Cómo estás viendo ese escenario hoy? ¿Por qué digo esto? Porque ahí estamos en un escenario complejo en lo económico, en lo financiero, y a veces hay cuestiones que pasan a segundo plano o tercero, o a veces ni siquiera están en agenda. Obviamente que no nos gusta esto, pero pasa. ¿Cómo estamos con esos temas? Mira, con ese tema, si empezamos por los criaderos, hace pocos días tuvimos una reunión con la viceintendente y varios concejales, donde expusimos la necesidad de llevar adelante una ordenanza que prohíba los criaderos, sobre todo los clandestinos, ¿no? No que prohíba a nivel general, porque nadie puede prohibir una actividad que es lícita y que está contemplada dentro de cánones nacionales e internacionales incluso. Pero con parámetros, ¿no? Haceme parámetros donde haya necesidad de quien tenga un criadero de animales de determinada raza, cumpla con algunas especificaciones. No que sea como ahora, que a través de un aviso clasificado, un número celular, vos vendés un pitbull, vendés un chihuahua, vendés lo que se te ocurra, simplemente con tener la pareja en tu casa procreando y sin ningún control sanitario, ni nada que acredite, porque entras hasta en el terreno de la deslealtad comercial, Pablo, porque no hay nada que acredite que vos realmente estás comprando un perro de determinada raza, ¿no? Sí, vas, aparte el tipo que hace el negocio, si se acostumbra a hacer eso, está haciendo un negocio que le reditúa sin rendirle nada a nadie. Sin pagar ningún tipo de impuesto, sin ningún. Pero lo importante para nosotros los animalistas es que estás utilizando animales en beneficio propio, sin ningún tipo de control. Es decir, estás. Y que las hay. Y las hay a montones. Hay a montones. Y vos me estás ofreciendo como criador, como criador clandestino, digamos, un animal, por decirte algo, un pequinés, y ni siquiera tiene el estándar de la raza. Entonces, a eso voy, que hasta es una deslealtad comercial. Si lo quieren tomar como una cosa que están vendiendo, yo no soy de esa idea, creo que no. Pero digamos que hay armas como para armar una ordenanza, de forma de poner límite a eso, y también, ¿qué vas a lograr con esto? Que vas a disminuir lo que significa la influencia de la compra de animales con la con el plan de castraciones gratuitas que tiene la municipalidad. Con la que estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, pero sí criticamos mucho la estrategia que se está utilizando. ¿No? De las castraciones. De las castraciones, perfecto. Claro, porque vos no podés... Yo el otro día me vi sorprendido, disculpá que te interrumpa, Horacio. Me vi sorprendido porque había un quirófano móvil en la costanera y era un paso habitual, diario mío, es constante, la cantidad de gente que había. O sea que la gente quiere castrar, porque yo vi, la verdad que números, colas importantes con su animalito, estaba ahí en la entrada al puerto, lo que es Carriego y la costanera, pero mucha gente, bicho. Sí, sí. Y eso que no acompañó el tiempo, ¿eh? Pero claro, Pablo, es que la necesidad de la esterilización está demostrada. Sí, sí. Está demostrado también la conciencia en la comunidad concordiense que quiere castraciones. Y hay muchos, hay un porcentaje importante de la población concordiense que no está en condiciones de pagar una esterilización en una clínica privada. Entonces, el plan de la municipalidad tiene que ser optimizado para que llegue a esas personas, que vos ves una cola enorme en la costanera, pero mientras tanto tenés en la zona noroeste, zona este, o en la zona, a alguien que no puede llegar hasta ahí. Nosotros, pero durante muchísimo tiempo queríamos tener un quirófano móvil para que pueda llegar a los barrios toda esa... Sí, sabes qué bueno. Claro, esa estrategia municipal de castrar en los barrios. Pero... de la forma en que me parece que se está desarrollando ahora, no está siendo efectiva. Se están desaprovechando recursos. Buena tanto, campaña mediática de que el quirófano móvil va a estar en tal barrio, vas a ver el resultado. Pero que claro, te da. Claro, y tenés que recorrer los barrios y no abandonar, por ejemplo, como se hacía en otra época, las esterilizaciones en el Corralón, porque el Corralón es un sitio muy convocante. Sí, va gente. Sí, claro. El quirófano tiene que estar cerca de donde se lo necesita, recorrer los barrios, para las personas que no tienen posibilidad de llegar con su animal ni al Corralón ni a la zona donde esté el quirófano, ¿no? Que a lo mejor por ahí, por gauchada, alguien te lo lleva o podés ir caminando con el gato o con el perro en una bolsa, con el perro caminando, con el gato en una bolsa, como sea. Pero después para llevarlo de vuelta dormido es complicado. Entonces vos tenés que llevar ese... Llegando a los barrios vas a tener un resultado. Lleva ese servicio que es importantísimo. Bueno, usted como conciencia animal que tenía con aportes propios... Iban a los barrios y era un éxito. Claro, te digo, por ejemplo, con el tema de la necesidad de castración y cómo está dentro de la mentalidad concordiense. Nosotros, digamos, cada tanto tiempo hacemos castraciones con costo, muy reducido, ¿no es cierto? Gracias a la gestión de Elvio, Horta y otros veterinarios. Pero aún con ese costo, nosotros vamos a castrar este fin de semana. Hace 40 días o 30 que ya los cupos estaban cubiertos. Mira. Y tienen que pagar. No es gratis. Es decir, que hay un amplio espectro de gente que no puede pagar, de gente que puede pagar algo, de gente que puede pagar todo, lo que cuesta, lo que realmente vale. Pero aparte, la gente empieza a analizar el beneficio que tiene para todos esto, ¿no? Es una cuestión sanitaria también, si quieres. Pero seguro, la salud es una sola, no es salud animal y salud humana, no, está todo relacionado. Eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. Seguro. O sea que hoy, para mejorar en un balance de esta charla, de esta parte de la charla, es ser más estratégico a la hora de hacer las castraciones. Exacto. Pues yo esto es un mensaje para el municipio. Sí, más vale. Pablo, si vos sos, digamos, conducís una administración municipal o provincial y tenés un plan social para llegar hacia los más necesitados, ¿a dónde vas a ir? Al lugar donde nos necesitan, va a ir al barrio carenciado, al barrio lejano, no vas a ir a instalarte aparte en la plaza. Están teniendo un programa que se llama Relevar, estaría bueno acá avanzar con ese tema de los... Porque está bueno, yo lo estuve mirando, el otro día me lo mostraron. Tendrían que contemplar el tema de los animales. Sí, ¿no? Eso lo propusimos cuando se empezó el plan. Bien. Relevar. Nos pareció importantísimo. Pues tienen data importante, ¿eh? Imagínate tener data también de los animales. Claro, y ahí mismo también se podía hacer relevamiento y preguntar, digamos, tenés caballos, los usás con carro, los tenés. Sí, tenés data fresca claro, y muy concreta. Claro, no era tanta modificación de del plan que se está aplicando, sino agregar un par de preguntas, nada más. Sí, por ahí le mandamos un mensaje para que prendan esa luz de alarma de que es una cuestión. Primero, ver estos lugares con gente congregándose para hacerlo, te está demostrando que la sociedad de alguna manera quiere avanzar con esto. Sí. Ahora le tenés que brindar la... No sé si es comodidades, porque posiblemente no sea la palabra adecuada, porque la gente por ahí lo quiere hacer y no puede. Facilitar, ahí está. Porque no puede. No puede, no se va a mover, no tiene movilidad y bueno, hay un montón de cuestiones. Entonces hay que ir ahí. Claro, y es la semilla que estás dejando ahí para que tu problema, que es la proliferación de animales sin contención, siga creciendo. Ahí está. Horacio, te quiero preguntar también en este modo de balance por la fecha, ¿cómo están las cuestiones judiciales, no? Y esto de también sumarte la pregunta a esta congregación de proteccionismo y animalismo a nivel provincial. Bueno, nosotros seguimos avanzando en el tema provincial durante la época de vacaciones, digamos, de verano. Se abandona un poco por cuestiones lógicas. Sí. Es difícil trasladarse. En nuestra provincia no hay comunicación directa con muchas ciudades, entonces hay que buscarla estratégicamente dónde hacer las reuniones, pero seguimos comunicados a través de las redes sociales, sobre todo con las personas o con las asociaciones y personas también, ¿no? Más activas en este tema. Eso hace que tengamos constantemente conexión con las causas judiciales que están en marcha, como aquel famoso caso del perro en Concepción del Uruguay. Hace poco no lo aceptaron ser querellante. Aceptaron a nosotros. Después siguieron una abogada de Concepción del Uruguay, que Susana Bonín y Cecilia Domínguez, nuestra vieja conocida, siguieron con el tema y esta semana que pasó tuvieron una audiencia de casación acá en Concordia, ¿no? Porque siguió avanzando el caso, pero porque ante el rechazo de la Sala de Concepción del Uruguay se apeló. Sí, van a otra instancia. Claro, la instancia siguiente fue el martes anterior, creo que fue. La Cámara de Casación en Concordia. Bien. Se esperan el fallo, el resultado para los próximos días, la semana próxima, no sé. Ese es uno de los casos emblemáticos. Y en cuanto a los que nosotros teníamos en Concordia, creo que tenemos todos resueltos, al menos en primera instancia. Como emblema aquel recordado, ¿no? De esta modalidad de geriátrico en el cual hubo personas fallecidas y así todo en el marco de la causa. También ingresó el tema del maltrato animal. Sí, bueno, en ese caso, ese animal ya tuvimos la autorización para entregarlo en adopción definitiva. También tuvimos autorización en otros casos de dos animales donde éramos cuestionados por el... Nosotros no los secuestramos, los atendimos. La justicia dijo que eso era maltrato y de esa manera procedió a autorizarnos después a entregarlos también en adopción definitiva. Mirá qué bueno. Y bueno, ahora te meto en otro tema porque el otro día hubo como una exposición y los animalistas entraron y fueron medio patoteados hasta con caballos. Sí. Pero te iba a llevar, eso no era una jineteada, sino era una demostración, pero también me parece que era una opción para mostrar el reclamo. ¿Cómo estamos con el tema puntualmente de la jineteada? Bueno, con el tema de la jineteada estamos en un punto donde poco se avanza, lamentablemente, y eso parte de la poca comprensión de las autoridades en general, sobre todo las autoridades provinciales, y me refiero a la parte ejecutiva, es decir, al ejecutivo de la provincia y el legislativo por ahí también, que no entiende que eso está incurso en uno de los artículos de la Ley de Protección de los Animales, que dice que es una actitud cruel utilizar animales en actos, parodias, espectáculos públicos o privados donde se hiera, mate o hostilice al animal. Eso lo vamos a repetir siempre. Eso se hace en la jineteada. Entonces no entendemos por qué por ahí no se aceptan denuncias que tengan en cuenta este punto de la Ley Nacional Penal y por qué en muchos casos el Estado mismo propicia estas jineteadas o estos espectáculos, a través de subsidios, a través de facilidades impositivas, a través de colaboración con una ambulancia, que por ahí la necesitas en otros casos, y que sin embargo se le brinda a estas personas que están en evidente infracción de una ley penal. En contraposición a eso, te digo que en Gualeguay tenemos iniciada una causa junto con Ecoguay Gualeguay, es decir, ellos la iniciaron y nos invitaron a participar, obviamente dijimos que sí, de maltrato en una jineteada. Hace poco estuvo la primera audiencia con la presencia de Cecilia Domínguez, la abogada. La están haciendo viajar a Cecilia. Lamentablemente ella se trasladó, está en Buenos Aires, ahora no vive más en Villaguay, así que... Pero ella va y viene, no tiene drama, un espíritu y un compromiso... invaluable. Sí. ¿No? Por eso creo que en ese aspecto estamos esperando avanzar en esa denuncia, porque si logramos que se acepte la denuncia de maltrato en una jineteada, va a ser un punto, pues un punto de pie fundamental, una punta de lanza. Recuerda que últimamente en los micros del año pasado terminamos hablando de hasta amenazas de una... proteccionista en Gualeguaychú, que se estaba tratando justamente la prohibición, pero era en el centro. ¿Dónde va a ser domada? En el centro de la ciudad, y el resto quedaba librado. A veces cuando dejás muchas ventanas abiertas, te la ocupan, Eso es así. Y el otro tema importante de estos días es la habilitación de la caza de aves autóctonas, cosa que ya el año pasado y en el año 2022 la justicia lo declaró inconstitucional. Pensábamos que con esta nueva administración iban a ser un poco más receptivos en cuanto a este tipo de cosas. Sin embargo, la semana pasada hubo una audiencia pública, entre comillas, porque la realizaron en la ciudad de La Paz. ¿Te imaginas que llegar hasta La Paz nosotros desde Concordia, que somos los más interesados en luchar con esto? Tenemos que recorrer unos 300 kilómetros de ida y otros 300 de vuelta. Aparte avisan siempre sobre la fecha. Dos días antes, cosa que te ponen todas las dificultades como para poder acceder. Y donde prácticamente ya está decidido que se va a habilitar la casa. Ahí está. Estuvo en el tapete, ¿recuerdan? Aparte de las aves autóctonas, lo que pasó con este... Con el ciudadano mexicano. Que termina muriendo. Sí. Después cuando se conoció lo del barco, que andaban también, a los balazos por todos lados. Si querés tomarlo por lo ambiental, pero algo tenés que hacer, ¿o no? Pero claro, porque además el Estado provincial habilita algo que después no puede controlar, no tiene medios. Viste que se vieron hasta en caminos vecinales totalmente fuera de lo que era el parámetro de territorio para poder hacerlo. Cazando indiscriminadamente. Claro, bueno, ¿cómo haces para controlar todo eso si a través de la Dirección de Flora y Fauna no disponen de medios, de vehículos, de personal, nada? Terrible. Bueno, Horacio, te quiero decir, ¿por qué en otros lados es el 4 de octubre? Creo que tiene que ver con San Francisco, así. San Francisco, el tema del Día del Animal, el 4 de octubre. Exacto, hay una diferencia. El 4 de octubre es el Día Internacional de los Animales, y es una conmemoración nacional. Nacional, en base a un abogado, ¿no? Albarracín. Lucas Albarracín, que fue, que te decía yo, pionero allá con Sarmiento. Termina haciendo ley con Sarmiento. Un tipo que fue un pionero en todo. Y fallece precisamente un 29 de abril. Y por eso, pero fíjate vos que hay una cosa curiosa por ahí, que hay antecedentes de que el 29 de abril, cuando todavía vivía Albarracín, ya se tomaba esa fecha como conmemoración hacia los animales, ¿no? Coincidentemente, él después, pasados dos años, muere ese día. Muere ese día y ahí se institucionaliza de alguna manera el Día del Animal acá en la Argentina. Mirá, nunca más justo el nombre de conciencia animal, ¿no? Hay que tomar conciencia. Yo sabés lo que veo como aspecto positivo, y por ahí te lo hago en referencia a algo personal mío, es que mi hija está en el último año de una escuela primaria y veo que le dan mucha rosca al tema de los animales, el ambiente. Me parece buenísimo por la seño, como se dice, la señorita. Me parece buenísimo, che. Sí, es sorprendente el avance que ha tenido esto, y yo también felicito a todos los grupos que hay trabajando, aunque no estén federados, digo de siempre, aunque no estén agrupados en una institución con personería jurídica, el trabajo de ellos en la calle es importante. También recalco que lo importante es que de a poco, aunque sea, vayamos aglutinando todas esas inquietudes, esas intenciones, esos esfuerzos, agrupándonos en una sola dirección. Seguro, ¿verdad? Seguro. Hay un objetivo común de todos, ¿no? Sí. ¿Cómo está el tema de...? Acá te preguntan directamente. Sí. ¿Cómo estás viendo el tema de la protectora? Bueno, mirá, la protectora de animales renovó su comisión hace pocos días. Yo participé de la asamblea, porque hace más de un año nosotros volvimos a ser socios de la institución. Nos habían expulsado administraciones anteriores, no sabemos ni la causa. Un día dijeron, no, ustedes no son más socios. Y bueno, ahora estuvimos presentes ahí, pude hablar con la nueva presidente, vi una cantidad de jóvenes iniciando una nueva trayectoria para esta institución, y yo creo, confío en que ellos van a encarar las cosas como todos esperamos que sea. Es una institución que tiene mucha historia. Sus fundadores fueron personalidades muy importantes de Concordia, pusieron mucho esfuerzo en trabajar en eso, y otra que también quisiera que dentro de sus actividades contemplen la defensa de todos los animales, no solamente de los domésticos. No, tal cual. Pero bueno, entonces... Tengamos fe, tengamos confianza. Yo creo que se viene un cambio. Las renovaciones siempre son buenas a veces, más cuando a veces están muy metidos, se ven cosas que a uno no le gusta, pero tampoco podés patallar mucho porque no tenés mucha pelota. Claro. Yo creo que, deseo que les vaya muy bien. Estoy siempre a disposición de estar en contacto con quien lo requiera. No seré nunca una intromisión en ninguna otra agrupación, esté constituida legalmente o no, pero siempre me gusta estar en contacto porque todos tenemos un bien común y que es la defensa de los intereses de los animales. Perfecto, ahí está, y ese es el mensaje. Horacio, un gustazo tenerte, un gustazo verte después de mucho tiempo. Quiero mandarle un beso grande a Mirta también y a toda la gente que integra Conciencia Animal. Gracias por la visita, Horacio. No, gracias a ustedes. Gracias por el regalo, Pablito. Por favor. Una demostración de amor es esto, hoy, así que gracias, Horacio. No, gracias a ustedes. Ahí está, Pablito, tematizame, mirá cómo lo puse en un compromiso, Pablito. Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.